Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Hoy día vi una maratón por la Alameda. ¿Será eso lo que hace que el Patricio Palma no llegue todavía? No lo sé. Pero de todas formas aprovechamos de saludarlos a todos, a todas, en esta nueva versión del programa. No, si yo no estoy pidiendo que salude, simplemente le digo que... Bueno, hay que saludar. Patricio Palma... Me queda mirando yo solo. No es que usted llegó a la hora, si es que yo llegó, claro, justito, así, o clock. Perfecto. Bueno, don Hugo Guzmán, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todas y todos. ¿Las 10 de la mañana es muy temprano? ¿Es madrugada el día domingo? Sí, para alguna gente sí, pero hay gente que, por ejemplo, aprovecha el día domingo, no vamos a ir a las 7 de la mañana, pero 8 no es salir a caminar. Yo creo que hay varias comunas. Claro, alguien puede decir que más al oriente de Santiago, pero yo creo que donde se ha ido extendiendo la costumbre de ir a tomar un café. O sea, si este programa... La prensa, lo malo que en este país hay 2 diarios nomás. En otros países hay como 5 diarios. Bueno, hay gente que sale a trotar, los que salen con sus hijos a pasear. No, yo creo que las 10 de la mañana, bueno, y también la gente con mucha... Pero si uno hiciera este programa, con mucha razón sigue durmiendo. O sea, si lo hiciera a las 12, interrumpiría el almuerzo. Es que familiar. Siempre va a haber, claro, te van a decir que a las 12 uno ya va partiendo, algunos se están duchando, otros están partiendo, otros están volviendo del paseo, entonces ya, bueno. Yo creo que situaciones, es un debate un poco... A propósito que estábamos comenzando este programa, ¿cuáles son los temas que ustedes han visto en la semana como principales, como que están golpeando no solo en el país, en el mundo, la noticia que están siendo como lo que está llevando adelante la información o algo así? ¿Qué temas son los que están? O sea, yo creo que destaca mucho, aunque sea coyuntural o contingente, destaca mucho cómo se van prendiendo luces respecto a fracasos del modelo hegemónico a nivel mundial y nacional, que está dado, para poner ejemplo, como tú decías, de la semana, ¿no? Ya ni hablar todos los datos que están apareciendo respecto al medio ambiente, al uso de recursos naturales, donde a veces se atribuye mucho o se deja en un segundo momento el tema de la afectación al medio ambiental, cuando el primer piso de eso, el primer momento, es que obedece a la implementación de un modelo de lucro, de saqueo, de explotación irracional de los recursos naturales, de uso de energía no sustentable. O sea, ahí está el primer paso, el primer momento. Viene el segundo momento, que son las consecuencias, que es lo que se está discutiendo. Y el tema que está presente, que se ha visto en esta semana y se va a seguir viendo, es el tercer momento. O sea, ¿cómo se enfrenta esto? Y no olvidemos que ya en el programa lo hemos conversado, desde quienes están al frente de este modelo que señalábamos, están ya conceptualizando lo que se llama el capitalismo verde, es decir, que desde la teoría del mercado y de los grandes consorcios podría haber respuesta a esta situación. Y en contraparte, a quienes están insistiendo que precisamente lo que hay que hacer es un cambio de modelo de desarrollo que sea sustentable, que sea racional, etcétera. Y lo otro que refleja también la crisis del modelo y los problemas que están surgiendo es lo de Ecuador. Fíjate que también ahí comunicacionalmente son los momentos, porque se habla de situaciones que se presentan, pero después de las medidas que toma el gobierno. O sea, por ejemplo, se ha dejado mucho de lado que las medidas de reforma de pensiones, las medidas laborales y la reducción de, o sea, perdón, el alza de los combustibles, una de las razones principales es que Ecuador, o el gobierno, más bien el gobierno ecuatoriano, está tramitando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces resulta, bueno, con el estallido social que se produjo en Ecuador, pero aquí vemos analogía con lo que está pasando, o lo que ha pasado en Argentina, que dicho sea de paso también hay de por medio una petición de préstamo al FMI, lo que está pasando en Paraguay, lo que ha pasado en Honduras, lo que está pasando en Brasil. Y en el caso de nuestro país, bueno, el tema de la también de medioambiental, graficado mucho en la cuestión del agua. Fíjate que en la semana nosotros entrevistamos a Rodrigo Mundaca, el vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y del Medio Ambiente, y él junto a otro experto, hoy estaba leyendo en medios alternativos, entrevistas a otros expertos, y dicen que sí, que es el cambio climático un efecto, pero lo que decíamos hace un rato, pero hay un momento anterior a eso, y es que en este país se privatizó el agua, en este país se hizo un modelo de saqueo, se hizo un modelo, se siguió un modelo de explotación irracional de los recursos naturales, y bueno, y ahora estamos haciendo agua en, valga la analogía respecto a eso, ¿no? Y o sea, con las críticas al gobierno de tierra, estamos haciendo arena, porque claro, ya no hay agua. Y con las críticas al gobierno, y particularmente al presidente Sebastián Piñera, que ha logrado, bueno, ese desde una perspectiva periodística, yo creo que ha logrado instalarse él con ese discurso, pero con la paradoja de que no, su gobierno y su sector político no está de acuerdo con terminar con el Código de Agua, no firma los convenios internacionales, no apunta a medidas concretas de descarbonización, sigue dándole piso a las grandes empresas sanitarias. O sea, hay varios elementos, y fíjate que en esto, y con esto termino, seguimos con el tema de la información, porque ayer conversaba con un médico que trabaja en estos consorcios de ISAP y todo, me contaba algunas cosas y me decía, pero yo no veo la reacción de la gente, no veo que... Claro, lo que ocurre es que, mira, Rodrigo Mundaca estuvo con estos medios alternativos que lo entrevistamos, después fue con Fernando Paulsen, y él daba datos de la propiedad que tiene el ministro de Agricultura sobre el agua. Y esa propiedad privada, lo que los litros de agua que esa empresa consume. Resulta que el ministro de Agricultura, que se está poniendo al cambio del Código de Agua, que no está porque se implementen políticas realmente de derecho a acceso al agua, y el ministro de Cultura, eso no es titular en los diarios, y te voy a decir que en muchos países esa sería una denuncia que sería titular y le podría costar el puesto al ministro. Así es. Javiera. Sí, yo creo que uno de los temas que ha sido importante en la semana es el tema de las pensiones. Bueno, hoy día, 6 de octubre, también va a haber una marcha en la Alameda, entiendo que es hoy día, ¿o no? Sí, desde Plaza Italia, por la Alameda. Plaza Italia, sí. Exactamente. Está la... Y esto cruzado por, bueno, lo hablábamos igual un poco la semana pasada, por esta solicitud que hace la profesora en Antofagasta, por la cual debe haber un pronunciamiento en relación a quién es el dueño real de los fondos, quién puede hacer su uso, si las mismas AFP, si las personas. Y esto lo digo por sobre todo desde la óptica de la disputa con el gran empresariado en Chile. Yo creo que han sido muchos los espacios donde ellos han salido a quejarse de alguna u otra forma y en general a iniciar una ofensiva en la cual cualquier cuestión que les pueda achicar, por decir así, el margen de ganancia es algo que directamente se le reclama al gobierno. De hecho, esta semana también hubo otra reunión entre varios gremios empresariales en el cual se le presentó una enorme lista de proyectos de ley que podían afectar, creo que eran 17, de hecho, que podían afectar el desempeño económico del país a juicio de los empresarios, cuestiones que incluso incluían obviamente temáticas medioambientales desde la óptica de ellos. Pero volviendo al tema anterior, creo que hoy día el escándalo y la pataleta que realmente han hecho los dueños de las AFP a raíz de la posibilidad de que haya un pronunciamiento que permita a las personas retirar sus fondos de pensiones ha sido absolutamente desproporcionado, por decirlo de alguna manera. Esta ofensiva de verdad la han fundado en también intentar hacer análisis de qué cuestiones devela más o qué cuestiones devela menos esta eventualidad. Hay también, esta semana salió una columna de Fernando Atria que también hablaba del tema, pero sobre todo como poniendo el tema en lo medular de que si se valida o no se valida el sistema de capitalización individual por lo que pueda o no pueda pasar en este fallo. Yo creo que eso igual es importante y creo que hay que buscar generar más conciencia a modo de que este sistema realmente pueda cambiar, porque hay inclusive una posible reforma de pensiones. Lo que es muy concreto y lo que es muy claro es que no va a haber un alza de las pensiones de aquellas personas que están pensionadas por AFP. Y esto no es porque lo digamos nosotros, esto es porque simplemente matemáticamente no da. Si hay un aumento, por ejemplo, en la cotización del 4%, no va a tener un efecto en las personas ya pensionadas hoy día. Entonces, es una situación de bastante complejidad, creo yo, en la cual el gobierno de Sebastián Piñera dice que se va a presentar este proyecto de pensiones y que va a mejorar las pensiones, pero siendo que en lo concreto y en lo medular no va a subir ni una sola pensión, al menos de AFP, de aquí a no sé, 20 años a lo menos. Entonces, y de ahí vaya a saber uno si la cantidad de recursos que suba o no va a ser una cantidad de recursos relevante, cuestión que ya es otro debate, pero es complejo porque la gente al final es la que paga las consecuencias de un sistema de pensiones que en realidad entrega pensiones de miseria, y por tanto yo creo que hay que salir con más fuerza a las calles, porque esto realmente no puede ser. Don Patricio. Don Julio, lo veo con un choque. Voy a saltarme el capítulo de sus ironías iniciales. No son ironías. Que tenía que escucharlo. Tenía que escucharlo mientras estacionaba el vehículo, pero en fin. Había una de maratón en la Alameda. ¿Ustedes no la vieron? Había bastante movimiento en la Alameda. Sí, espero que realmente la marcha de hoy sea una marcha importante en Santiago y en todo el país, porque como bien decía Javier y señalaba Hugo, el tema de la seguridad social, que se expresa en parte en el problema de las AFP, es uno de los asuntos fundamentales que afectan la vida de la inmensa mayoría de los chilenos y las chilenas. Hoy día el Mercurio, digamos, publica la información desde las AFP diciendo, no, si esto no es así. Durante el año 2019 se han entregado 259 millones de dólares en beneficios que no son pensiones a los afiliados a la AFP. Y el año pasado se entregaron 347 millones de dólares en beneficios extra, más allá de las pensiones. Mire, que son somos buenos. Generosos, son muy buenos. Somos buenitos, entregamos cosas, no vengan a difamarnos. ¿A quién se la entregaron? Eso dice la AFP. Yo ahora casi me da pena Santa Cruz que he tenido que salir. Pero creo que la marcha va a ser importante porque, como se dice aquí, el sistema de AFP no puede resolver el tema de la seguridad social chilena. Es decir, se van a acabar las AFP y ¿qué? Y yo creo que hoy día es muy importante que mucha gente piense esto. Luchamos contra la AFP porque no resuelven el sistema, porque es un mecanismo de apoyo financiero a las grandes empresas chilenas, pero a cambio de eso, ¿qué? Y ya es hora que definitivamente millones de chilenos piensen en un sistema solidario. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el segundo gran tema que ustedes insinuaban y que yo comparto es el tema del agua. Efectivamente, el tema del agua como tema global ha pasado a ser un problema de carácter político. Tiene un sentido también de clase, de conflicto, de contradicción. No lo veamos simplemente como que la naturaleza se puso esquiva. No es así. Y creo que la entrevista a Mundaca que tú señalabas, yo vi la que le hizo Paulsen en televisión, muestra una cosa extraordinariamente clara. El artículo 19 de la Constitución chilena, hecha bajo el imperio de la dictadura y no derogada ni cambiada por otra nueva, el artículo 19 consagra el derecho privado sobre el agua. Así de claro. Creo que él lo explicó con absoluta precisión y creo que esto es muy importante. Entonces nosotros decimos corrientemente el agua es un bien nacional de uso público. Claro, es un bien nacional de uso público, pero está sujeto a todas las restricciones que la Constitución le pone al derecho sobre el agua privado. Entonces Chile, decía él muy bien, es el único país del mundo en el cual los chilenos, los ciudadanos, no tienen derecho al agua que se produce en su país. Es privada según la Constitución. Y eso nos lleva al tema de fondo. En pensiones, o en el agua, o en muchos otros temas, lo que hay que hacer es cambiar definitivamente esa Constitución que no nos ayuda y ese modelo económico que no nos ayuda. Dejémonos de luchar por pequeñas cosas. Vamos a los problemas de fondo de una vez. Y hoy día hay dos problemas de fondo que están en la calle de Santiago y de toda la ciudad del país. El tema del agua, que está privatizada, y el tema de las pensiones, que solo benefician a los que más tienen. No solo privatizada el agua, sino que además en manos extranjeras, en su gran mayoría. No nos olvide que la empresa de agua potable, de las principales empresas de agua potable de las regiones y la de la capital, son de empresas transnacionales, extranjeras. Por tanto, hay que tener también presente. Sí, eso que señalaba Patricio, no solo Rodrigo Mundaca, sino que personeros y organizaciones medioambientales, sociales, están insistiendo en algo que es vital, y el cambio de la Constitución. Claro. Hay que cambiar la Constitución, que está vinculado al tema del agua, medio ambiente, pensiones, etcétera. Así es. Y ¿sabes lo que me llama la atención? Una máxima del presidente, yo no sé si es máxima o mínima. Dice, yo creo que lo que se va a producir es un desplazamiento de población hacia el sur. O sea, vénganse para el sur, porque ya para el norte no hay agua. Ya nos resignamos a que el desierto ya nos de resignamos, estamos llega listos. A Santiago. Entonces, bueno, pero no digamos que en el sur no han habido problemas de agua tampoco. No, sí hay, pero es estamos hablando de quién dirige el Estado en este país. De ese personaje. El personaje que dirige el Estado en Chile, que dice, ah, bueno, pero se va a producir desplazamiento hacia el sur de población. ¿Y? ¿Cuál es la solución al problema? Porque para el sur también hay problemas de agua. Sí, porque además hablemos de lo que se puede decir como efectos colaterales, porque todo esto que está pasando en muchas comunas significa desempleo, significa incluso ausentismo escolar, significa crisis social en la familia, significa bajos ingresos, problema de alimentación. O sea, no es un tema tampoco de el 70. Hay comunas en que ha muerto el 70% del ganado. O sea, hay efectos sociales, económicos, hasta culturales, que no se resuelven con una migración de las familias de una zona del país a otra. O sea, que la migración va a ocurrir, no cabe duda. Y digamos, las informaciones sobre precios del suelo también son ilustrativas. Los precios del suelo en la zona norte chico, no suben en varios años en UF por metro cuadrado de suelo. Y en cambio sí suben en los territorios que están al sur del Biobío. Eso está indicando que de alguna manera el capital ya tiene presente que la escasez de tierra se va a producir en lugares donde el agua sea más abundante y está fluyendo hacia esos sectores. Es un indicador importante. Así es. Entonces yo creo que hay que darle al tema del medio ambiente y del agua la relevancia que hoy día tiene. Me parece que en la perspectiva de COP25... las organizaciones progresistas del país, las organizaciones democráticas, tienen que pronunciarse con mucha fuerza. Hay que, digamos, utilizar esa tribuna que se va a presentar en Santiago y en el país a fin de año para agitar sobre este problema y darle claro el mensaje a la gente. Este no es un problema de la naturaleza solamente. No es que Dios haya resuelto que en Chile va a haber sequía. La pregunta es, ¿qué hacemos los hombres en la tierra para evitar que esa sequía tenga los efectos desastrosos? Y es un problema político y un problema de intereses. Y eso es lo que no hay que cansarse de repetir. Así es. Bueno, otro tema que estuvo la semana presente fue la acusación constitucional a la ministra de Educación. Y claro, finalmente terminó habiendo realizándose una votación que permitió a la ministra continuar en el cargo, porque la votación fue mayoritariamente para rechazar la acusación. Hubo varias situaciones que se remarcan, digamos. Es que claramente se muestra que la oposición como tal no aparece como mayoría, una mayoría clara en el país. Y al principio se decía que sí. Un tema complejo de analizarlo, pero que también muestra perspectivas reales, digamos, cómo se va a enfrentar el tiempo que viene. El tiempo que viene, y que son tiempos de elecciones, pues hay tiempos bien complejos. Pero ese, más que eso, la situación concreta, la situación de la educación como tal. La ministra de Educación ha frenado todo lo que se logró en el gobierno pasado, producto de las movilizaciones que tuvieron los distintos sectores del país. Ella la ha frenado, particularmente el regreso de la educación municipal a el Estado central. Los municipios que ya dejaron de administrar los colegios terminaron absolutamente complicados con la situación, y los colegios mismos también complicados, los que fueron pasados al Estado central. Esa era parte de la acusación. Entonces, ¿cómo se ve lo que viene respecto a temas tan trascendentes? Porque la educación, es cierto, el agua es muy trascendente. Los temas que tiene que ver con la previsión y con las jubilaciones de los trabajadores después de una jornada larga de años de trabajo también es importante. Pero ¿qué pasa con la educación de las generaciones futuras, que tienen que entender los nuevos procesos que se van desarrollando? ¿Cómo las mira este Estado que hoy día dirige Sebastián Piñera, con un gabinete que incluye una ministra que ningunea los cambios que se han realizado producto de las movilizaciones? Esa es la preocupación a mí que me asalta como un hecho trascendente, y que necesariamente hay que darle una vuelta para ver cómo se ve. No tanto en los resultados de si la oposición es más sólida o menos sólida, es mayoría o no es mayoría, sino qué es lo que significa para la ciudadanía el hecho que existan personeros de gobierno que van echando atrás, sin decirlo, con acciones, lo que se aprobó en instancias con movilización ciudadana y con votación ciudadana. Esa es mi preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes? Buena pregunta, creo yo. Si alguien quiere comenzar a decir algo. Nadie quiere comenzar a decir. Están todos callados. ¿Todo le pareció bien lo que pasó? Yo creo que todos tenemos algo que decir. Porque lo que va quedando claro es que los gobiernos de derecha neoliberales en el mundo necesitan como una condición de existencia un pueblo lo más ignorante posible, lo más inconsciente posible, lo más lejano posible de la acción política. Y se ha ido produciendo durante los últimos años, precisamente en función de esta distorsión que es generada desde los sistemas educacionales, esta tendencia a la reticencia a la política, a la desconfianza en la política, a la aprehensión respecto de posibles muestras de corrupción en la política gubernamental de los países, etcétera, etcétera. No pensemos que esto ocurre por casualidad, esto es parte de una estrategia que tiende a sacar al ciudadano de la esfera de la acción política. Y es más fácil sacar a un ciudadano de la esfera de la acción política y dejar que la acción política sea ejercida por una pequeña constelación de parte del país, sujetos privilegiados en general, cuando ese pueblo, cuando esa población, cuando esos ciudadanos no entienden, no comprenden, no son capaces de apreciar la significación que tiene la política para su vida personal. Y eso es un tema de educación. Aquí hemos discutido en otros programas, y en Chile se está discutiendo hace ya años, el tema de la educación cívica, el tema de la historia, el tema de la necesidad de que los pueblos conozcan lo que ha sido su trayectoria, lo que son, lo que quieren ser, y nos encontramos con que hay un esfuerzo deliberado de los gobiernos neoliberales porque los pueblos permanezcan en una condición de vida en que estos valores que resultan de la historia y la educación cívica no impregnen su accionar concreto diario. Separar totalmente lo que es el ámbito de la del trabajo privado y de la familia privada del ámbito de la acción social. Entonces usted va a la escuela, manda a un niño a la escuela, el niño aprende a multiplicar, aprende a leer más o menos, no entiende todo lo que se lee, etcétera. Pero ese niño se le enseña al mismo tiempo desde pequeño que debe ser desconfiado respecto a la política y no participar en la política porque no le conviene, es una pérdida de tiempo. No tiene que ver con su vida. Entonces al final lo que se obtiene es lo que estamos viendo. Un país en el cual se hacen esfuerzos importantes desde el gobierno para que la educación no alcance a la comprensión de la inmensa mayoría de los niños y los jóvenes chilenos. Ese es el drama que tenemos en el país. Eso es lo que ha ido cubriendo los sectores sociales. Y de un país en el cual existía una alta politización y un alto grado de conciencia de la juventud, se ha llegado a un país en el cual esa conciencia se ha ido debilitando. Y yo creo que este es un asunto importante que debiera preocupar a todos los políticos, pero mucho más allá, a toda la sociedad. ¿Qué tipo de jóvenes queremos producir en nuestro país que sean conscientes de su destino, de sus posibilidades? Y en ese sentido es lo grave de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Aquí no se trata de atacar a una persona. El ataque es contra ella como representante de una política que no ha vacilado incluso en desmontar la acción de leyes que se aprobaron como producto de movilizaciones de los años 2006 y 2011, es decir, hace ya 8 años y 10 años, con el propósito deliberado de no dar cumplimiento al contenido de esas leyes. Creo que esto fue muy claramente demostrado por los diputados de la oposición que se jugaron por el éxito de la acusación constitucional. Como digo, nada que ver con que la señora Cubillos sea más o menos afectuosa, más o menos comunicativa, más o menos buena moza, no tiene nada que ver con eso. Aquí hay una política. Y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió y la oposición no fue capaz de presentarse como un cuerpo cohesionado. Eso habla de lo que es la oposición hoy día. No hay una oposición, hay varias formas de oponerse. Aquí es el llamado a los que son más conscientes de lo que está ocurriendo para que refuercen sus líneas de acción. Yo, estando de acuerdo con lo que decía Patricio de cómo hoy día los gobiernos de la derecha buscan mantener a una sociedad también por medio de la educación incapaz de empoderarse de sus propios problemas y de ejercer la política, quisiera, mientras hablaba pensaba que lo que a mí me parece relevante resaltar tiene que ver con este Chile estructuralmente desigual, estructuralmente injusto, estructuralmente sin posibilidades para algunos, estructuralmente que te define según tu cuna, finalmente. Y esto obviamente pensado en todo lo que significa la municipalización de la educación que ocurrió durante la dictadura. Creo que es una de las cuestiones que si uno, o al menos a mí me pasa cada vez que la pienso, cada vez que la reflexiono, cada vez que hablo sobre la municipalización en la educación, pienso en ese Chile que no tiene ni una posibilidad de salir adelante de esa manera. Yo creo que es así, sin más y sin menos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes municipios que reciben recursos que son muy disímiles en relación a la gente que vive en tu comuna, los ingresos, las contribuciones de las casas, etcétera, tú finalmente lo que tienes son municipios que reciben mucho dinero y municipios que reciben poco dinero, que tienen que ver con municipios donde vive la gente con dinero y municipios donde no vive la gente con dinero. Entonces, cuando estos municipios, que tienen ya esa diferencia superestructural, más encima deben administrar su educación, tú al final terminas generando lo que es una de las grandes demandas del movimiento estudiantil, de hecho, hace muchos años, pero creo que nunca hay que olvidar que lo que termina generando es eso, termina generando la posibilidad de que tus hijos estudien con los hijos de personas de determinadas características, si es que tú tienes recursos, inclusive si es que tu hijo va a un colegio o una escuela municipal, porque va a ir a la escuela municipal con personas de estas características, que son características socialmente más valoradas, y si no tiene los recursos, bueno, tendrá que ir a un colegio municipal de un municipio que más encima no tiene ni una posibilidad de poder administrar eso de mejor manera, porque estructuralmente sus ingresos son muy por debajo del otro. Entonces, es ese Chile donde no solamente el tipo de educación, si tú vas a una educación particular, subvencionada o municipal, te define, sino que también el dónde tú puedes ir a ese tipo de educación, que no es lo mismo. Entonces creo que es bueno acordarse también de que esto es parte de los elementos por los cuales se acusaba a la ministra Cubillos de dejar de lado el tema de la desmunicipalización, no ponerle la prioridad adecuada, no dar los vamos para que se autoricen los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se está intentando cambiar es eso, que no es una cuestión loca, sino que es más que nada una cuestión loca, que la educación loca y cruel en ese sentido de locura en ese sentido en el fondo, pero que es una cuestión que de la cual yo no sé quién realmente se puede jactar. Chile es de los países del mundo con sistema educacional más segregador, eso yo creo que no hay ni una duda, y bueno, la vez que se está haciendo un cambio para que eso deje de ser así, resulta que llega ella y terminan poniendo una cantidad de dificultades que lo que afecta es esa idea. Don Hugo. No, yo creo que se ha señalado que lo dicho por Patricio y Javiera finalmente tiene que ver con el tema estructural del sector de educación, tiene que ver con las soluciones reales que se den a calidad, gratuidad, acceso. Y evidentemente lo que se ha visto en estos dos años y tantos de gobierno de Sebastián Piñera y de la ministra Marcela Cubillos al mando de educación reflejan que se camina más a mantener el actual sistema, ¿no? Ahora, claro, en relación a la acusación constitucional, yo te diría que más en un momento se le dio más énfasis a la cuestión política, a cómo se dieron las votaciones, se llevó al terreno del estado de situación de la oposición. También no olvidemos que creo que a las 24 horas el presidente Piñera citó un consejo de gabinete y ahí se produjo un hecho, porque el consejo de gabinete funciona en privado y hay un momento en que puede entrar la prensa para hacer imágenes, etcétera. Y en ese momento que entra la prensa, alguien ahí, no sé si fue el mismo presidente, alguien pide un aplauso para Marcela Cubillos. Entonces después apareció en los canales, en varias imágenes de medios impresos, los portales, al gabinete aplaudiendo y todos riéndose y bueno, consagrando políticamente lo que en el oficialismo se definió como un triunfo. Entonces, claro, eso fue algo que se instaló en esos días, pero en el fondo era, yo diría que quedó un poco rezagado cuáles eran los argumentos que habían respecto a la acusación constitucional, quedó rezagado que está en el tapete la discusión qué tipo de educación hay en este país y cómo en eso vamos entre estancándonos y retrocediendo. Y bueno, finalmente, como lo que hemos hablado ya en estos minutos del programa, si uno habla lo del agua, lo de las pensiones, lo de los salarios, lo de la educación, lo del acceso a la salud, finalmente, más allá de debates técnicos, etcétera, es que la mayoría de la población está teniendo serios problemas para garantizar esos derechos, para garantizar su bienestar, y en este caso para garantizar lo que se ha definido como una educación pública de calidad. Hay varios ámbitos. Aquí en la semana también hablaron dirigentes del Colegio Profesor, aquí está el tema también de los derechos del magisterio, en fin, el funcionamiento de las universidades. Quedan dos años de este gobierno y nada indica que se vaya a avanzar en lo que se ha planteado de transformación en el sector de educación. Pero yo creo que yo comparto este juicio de Hugo. Creo que eso tampoco puede llevarnos a minimizar el significado de lo que fue esta derrota política de la oposición. Es decir, cuando el gobierno celebra, bueno, tiene un motivo para celebrar. Logró bloquear un mecanismo constitucional que habría significado un paralelo político a la política educacional del gobierno. Habría tenido esa consecuencia, habría obligado a reflexionar sobre la educación. Y el gobierno puede presentar hoy día su triunfo en la Cámara como una expresión ciudadana de que la ministra tenía razón. Eso es lo que celebran, ¿no? Es decir, recibe como una especie de pasaporte para continuar el desmontaje de los avances que había en materia de política educacional, sobre todo para la primera y segunda edad. Y creo que esto es delicado y tiene que hacernos reflexionar sobre el significado de lo que es oposición hoy día, hacernos reflexionar sobre política. Creo que los partidos están haciendo un esfuerzo intenso por clarificar estos conceptos en el momento actual. Hay un congreso del Frente Amplio, hay plenos del Comité Central del Partido Comunista, hay reflexiones por parte de los partidos de la ex nueva mayoría, todos preocupados por el significado que tiene la oposición hoy día, tanto en términos estructurales, que es como hemos discutido acá hasta ahora en este programa, como en términos de las alianzas necesarias para enfrentar procesos electorales. Mi única aprehensión, si se quiere, es que ojalá la necesaria búsqueda de compromisos electorales no lleve a poner en segundo plano o sacar de la discusión los temas estructurales. Fíjate, porque eso es un asunto de primera importancia. Si yo necesito ganar elecciones, por supuesto, pero no a cualquier precio, porque cuando se ganan elecciones a cualquier precio, sin fundamento programático o de ideas, entonces ocurre lo que pasó en la Cámara, que estos descolgados, algunos oportunistas, algunos miserables, votan en función de sus intereses personales, olvidándose incluso de sus electores, ¿no? Y entonces, claro, se producen estos desaguisados como el que presenciamos en la Cámara de Diputados. Julio, perdona, que con motivo de la acusación. El contraste en esto, lo que decía Javiera de María Ojeda, la profesora Antofagasta, que presenta este requerimiento, bueno, apoyada por abogado. Yo no sé si a la gente le llamó la atención que es una profesora, una pensionada, y frente a lo que ella hace, sale el presidente de las asociaciones de la AFP, sale el ministro del Trabajo y Previsión Social a hacer un parale. ¿A qué voy? A que ese es otro ejemplo de que los sectores conservadores, el gobierno, el oficialismo, la derecha, y por cierto los grupos financieros económicos, no dejan pasar ni una. Se unen, tienen un discurso común cuando se trata de defender cuestiones estratégicas. Entonces eso pasó también con lo de Marcela Cubillo, ahí no hubo duda alguna, porque fíjate que hubo comentarios de algunos diputados que decían, que hablaban precisamente de derecha, que hablaban precisamente, bueno, que hay error en educación, pero a la hora de votar se dan cuenta, un poco lo que decía Patricio, que finalmente llega un punto en que la cuestión es de decisiones políticas y de cómo finalmente se avanza o retrocede respecto a algo. Entonces en eso no se pierden. En el tema del agua igual, están saliendo, habla Rodrigo Mundaca, fíjate que hay activistas del derecho al agua en el norte que han sido detenidas, hay acusaciones de tortura contra medioambientalistas. Bueno, y resulta que el sector empresarial vinculado al agua, parlamentarios que son propietarios de agua, ministros que son propietarios del agua, están actuando al unísono, sin duda alguna, respecto a defender los intereses. Entonces, eso que plantea Patricio me parece determinante, cómo los sectores políticos y sociales de la oposición, dentro de la diversidad que haya, las discusiones que se den, en los momentos que hay que tomar decisiones que apuntan a cuestiones de fondo estructurales, tienen que hacer un esfuerzo por lograr acuerdos y tener la más amplia mayoría respecto a defensa de esos intereses que son estratégicos. Hay que tomar en cuenta en todas estas situaciones que se han producido estos últimos días, y particularmente en el tema de la acusación constitucional, que los electores en general en Chile están tremendamente desinformados por quién votan y por quiénes debieran votar. Están desinformados y hay una campaña de desinformación establecida en el país. Porque ¿quién sabe o cómo se multiplicó los fundamentos básicos de la acusación constitucional? Y son 5 puntos los que tocan ese. Ya. 1, faltar a la verdad y cometer faltas a la probidad queriendo transmitir su visión del sistema de admisión escolar a los apoderados. Esto es por parte de la ministra. 2, envío masivo de correos a padres y apoderados para promocionar, entre comillas, dice ahí, la iniciativa mencionada. O sea, usando los elementos que son privados, lo usó la ministra. 3, dejar sin aplicación la ley al dilatar el nombramiento de autoridades, entre otros aspectos que tiene esto de dejar sin ejercicio la ley. 4, no actuar conforme a los deberes legales, así como realizar tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública a los servicios locales de educación, lo que decíamos respecto a los municipios. 5, vulnerabilidad del principio de igualdad en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales. O sea, estos fueron 5 que trajeron más consigo. Esto, un funcionario público, porque hablemos que la ministra es un funcionario público, por más que sea designado directamente por el presidente de la República, pero pasa a ser, al momento de ser designado, funcionario público. Si un funcionario público cualquiera, ya llamémosle de los escalafones diversos que tiene el Estado, cometiera una de estas infracciones, tiene sumario y peligra su estadía en el servicio público. Uno. Aquí funcionan 5 que se dan a conocer con mucho detalle. 3 horas demoró el diputado que estaba haciendo la interpelación directa en la sala. 3 horas argumentando diversos escenarios donde la ministra había actuado de manera inadecuada o faltando a su responsabilidad. Y finalmente, lo que decía Patricio, votos de diputados que actuaron, no sé, por la de ellos, por la personal, impidieron que la ministra fuera acusada y fuera destituida. ¿Y sabes cuál es el problema mayor que uno debiera tener en consideración respecto a este tema, pero también respecto a otros? Es que este gobierno, particularmente este, ni siquiera el anterior de Piñera, el primer gobierno de Piñera, usa el presupuesto de la nación para lograr que se aprueben sus proyectos, y son proyectos obviamente neoliberales, y para que no se desmonte lo que dejó instalado la dictadura. ¿Y qué es lo que apareció el día antes en el caso concreto del diputado Alinco? El día antes aparece una foto en la prensa flanqueado por el ministro de Hacienda y la diputada de una diputada de la UDI de la zona, celebrando que le iban a aprobar proyectos para la región. Estaba claro el día antes cuál iba a ser el voto de Alinco. Clarito. Ahora, no flanqueado él. Él flanqueaba al ministro. Él flanqueaba al ministro. Sí, la foto, claro, efectivamente tenía un orden de ese. Estaba Alinco, estaba el ministro y estaba la diputada de la UDI. Entonces, yo digo, es escandaloso. Porque lo que está haciendo el gobierno es usar los propios recursos de todos los chilenos para hacer que las leyes que benefician a pequeños sectores se impongan. Ese es el problema. Sí, pero en la línea de lo que planteaba Patricio, es que, dicho así crudamente, finalmente el gobierno y la derecha hacen su pega. El tema es cómo, sí, pero suena, cómo, claro, los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, se ponen frente a eso y también no pierden la mirada. Ahora, lo que ocurre es que también hay que hacer un análisis de cuál es la conformación en la Cámara de los diputados. Tú señalabas el caso de Alinco. Fue un caso que se sabe. El más patético, digamos. Sí. Porque en eso también, fíjate que hubo una valoración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en el sentido de que finalmente, él dijo, es primera vez que se logra un acuerdo tan amplio en la oposición, en realidad fueron 77 contra 73 votos, ¿no? Eso fue. Entonces él también hizo una valoración respecto a eso, que la mayoría de la bancada de la Democracia Cristiana votó por la acusación constitucional. Pero bueno, hay una realidad respecto a la caracterización de los miembros de la oposición. Por el caso, yo creo que hay casos de algunos diputados como Alinco, como algunos de la Democracia Cristiana. Hubo mucha crítica a Pepe Aut, Hasta le dijeron que un robot podía hacer su pega sin mayor reflexión. Se lo dijo un robot. Se lo dijo un robot, claro, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con una caracterización de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Y para cerrar esto, fíjate que se viene, ayer Sebastián Piñera hizo declaraciones que, bueno, en la semana también lo había dicho el ministro de la presidencia, Blumel, Gonzalo Blumel. Se vienen tres momentos decisivos, que son la discusión y votación de pensiones, sí, tributación, seguridad pública, y ojo, el 23, si no me equivoco, el 23 de octubre es votación 40 horas. Todo lo que tiene que ver con con leyes, exacto, de los trabajadores, que respetan a los trabajadores, vienen en votaciones en los próximos días. ¿Qué es lo que va a pasar? Dicen incluso que están alineando al oficialismo a los diputados de derecha que inicialmente simpatizaban con el proyecto 40 horas, que al parecer hay una ofensiva sobre ello y van a conseguirían. Eso no cabe ninguna duda. Es lo que tú sí, decías, o sea, evidentemente el gobierno tiene que hacer su pega, ¿no? Ellos están en una política que ya hemos caracterizado y yo no le puedo pedir que haga algo distinto de lo que hace. El tema es los que de alguna manera son afectados por esas políticas, cómo reaccionan, cómo se organizan, cómo se movilizan y cómo consiguen derrotar los rasgos negativos de esas políticas. Ese es el juego, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene ahora es una ofensiva importante, aprovechando este éxito del gobierno. Está llamando a consenso, está llamando a buscar nuevamente política del diálogo, está llamando a basarse en algunos indicadores económicos que por primera vez en el año le han resultado más favorables. En fin, un momento de optimismo. Intenta inyectar el gobierno en la población chilena. Pero al mismo tiempo que hace eso, da los golpes que necesita dar para evitar que la población chilena se organice en contra de esas políticas retardatarias. Yo pongo un solo ejemplo que me parece muy claro. Aquí en este programa comentamos lo que había significado la huelga de Walmart, de Líder, ¿no? El hecho de que se logró allí un éxito de los trabajadores organizados en cuanto a que se obligó a la empresa a reconocer la multifuncionalidad de los trabajadores, se tomaron resguardos para evitar que continuaran siendo despedidos como estaban siéndolo hasta antes de esa huelga. Y entrevistamos incluso a Juan Moreno, que era el dirigente que emergía como cabeza de ese sindicato. Bueno, pero durante la semana se conoció que Walmart había despedido un neto de 400 trabajadores. Entre ellos muchos delegados. Y la mayor parte de los 400 trabajadores de ese neto despedido, según declaraciones del propio Juan Moreno, eran personas que llevaban un buen tiempo en la empresa y que habían participado activamente en la huelga. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Se reconoce realmente el derecho a la huelga en este país? ¿O el trabajador que hace uso de ese derecho está expuesto a esta tremenda represalia, que significa que después de X años trabajando en una empresa puede ser simplemente despedido por necesidad de la empresa? A ver, yo creo que es una cosa extraordinariamente grave, ¿no? Entonces, estos momentos de éxito del gobierno no pueden hacer que la población chilena, que los ciudadanos y las ciudadanas bajen la guardia y se queden un poco esperando lo nuevo, sin reconocer lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que continúa la campaña de desmontaje de los mecanismos de seguridad ciudadana en el país. Esto no es un decir, esto es una cosa propia de un gobierno de ultraderecha que intenta imponer un esquema de ultraderecha. Entonces le dice a cada chileno y chilena, no te preocupes, ¿para qué vas a pensar en sindicato? ¿Para qué vas a pensar en solidaridad? Piensa en ti mismo. Trata de transformarte en un emprendedor. Usa el modelo. Claro, y los emprendedores bien sabemos, un porcentaje muy pequeño de ellos logra llegar a la meta. El resto pertenecerá al ejército de los segregados. Patricio, fracasados. Perdona, ¿no? Y fíjate, a veces la analogía puede ser un poco arbitraria, pero fíjate que lo que está ocurriendo en Ecuador, el detonante fue el alza de los combustibles, pero las protestas venían por la reforma en tributación, en pensión y laboral. Claro. Y el paro nacional para la próxima semana. Los paquetes del Fondo Monetario son así. Sí, y el paro, y resulta que son reformas tributarias de pensiones y laborales similares a las que se quieren implementar en Chile. Yo solamente referirme a todo este debate que desató la acusación constitucional y, bueno, obviamente el gobierno lo intenta plantear como, de hecho, una semana de triunfos, donde aparte han tenido este como despegue en las cifras macroeconómicas, de alguna tinte no mayor, digamos, pero como sube un poquitito el IMASEC y lo pintan, pero como si no hubiéramos ganado el quino como país prácticamente, siendo que eso no es tan así. Eso mismo leía yo. La analogía de las hojas verdes y los brotes verdes. Yo se lo escuché a otro ministro hace algunos años. El tema de como el intento de posicionamiento internacional que intentan hacer de Piñera en su labor de Capitán Planeta, escuchaba yo el otro día. No, pues si hay un solo Capitán Planeta, no vengan a reemplazarlo, si ustedes lo saben quién es. Bueno. Que habló esta semana nuevamente. Habló esta semana nuevamente. Pero donde también veía yo algunos analistas respecto a la situación de la ministra de Educación y su acusación, que decían, bueno, trataban de caracterizar la derrota, entre comillas, de la oposición al perder la acusación. Y en eso también dos cuestiones que yo creo, a mi parecer, son interesantes del debate. La primera es respecto a cómo la Democracia Cristiana en particular ha intentado o no ocupar esta especie de espacio en el centro, donde yo al menos después de la acusación leía comentarios negativos hacia el lograr, digamos, están diciendo que no habían logrado eso, pero también se intentaba levantar una especie de cuestionamiento al cómo la propia Democracia Cristiana era capaz o no capaz de incidir en el desarrollo de la oposición, que yo creo que también eso desde el punto de vista de cómo se termina forjando esta unidad o no, es relevante. Yo sé que la intencionalidad, digamos, de quienes escribían esto tenía mucho más que ver con el poder decirles a ellos que no estaban generando una incidencia real en la oposición. De alguna u otra forma, eso señalado desde el punto de vista de la derecha, que obviamente también busca su espacio y todo al respecto. Y lo segundo que yo quería decir es que el tema del debate de pensiones, yo creo que de verdad abre una es un tema de verdad tan dolido, tan grave, tan profundo, digamos, en nuestra población, que debe necesariamente reflejarse esto con cualquier tipo de posibilidad y prácticamente cualquier tipo de actividad que haya para poder generar un cambio en el sistema de pensiones. Yo de verdad creo que esa cuestión es insostenible. Yo creo que si los resultados del sistema de pensiones se tuvieran en otros países, esto ya estaría como tema central, digo, en un sentido de mayor urgencia. Porque claro, está el caso de esta profesora de Antofagasta que ganaba eso de 1,5 millones, me parece, recibe 180,000 pesos, pero la cantidad de personas que recibe bajo los 180,000 pesos su pensión en Chile es demasiado alta. Y son personas de la tercera edad, entonces también los tipos de gasto que tienen hacen que, sumado al sistema de salud, por ejemplo, que tenemos, hacen que el gasto en medicamentos, el arriendo de un lugar para vivir, algunos venden sus casas para poder tener mejores pensiones, algunos mantienen a su familia, el cuidado de enfermos en caso de que hayan postrados. Entonces eso, por absolutamente ningún lado que se le mire, da. Es imposible. Y yo creo que eso no. Estamos como tan acostumbrados a que las pensiones sean malas y como que fuera normal, que lo tenemos naturalizado, pero eso de verdad es una cuestión que hay que tomarle el peso que tiene, porque ninguna billetera da. Entonces, después, ¿qué es lo que termina pasando? Le terminan diciendo, bueno, yo no le quiero decir desde el punto de vista de que los adultos mayores no puedan trabajar, pero bueno, usted trabaje. Y los adultos mayores resulta que, claro, pueden trabajar si quieren, genial que lo hagan. Pero resulta que no es tan voluntaria la situación de si se trabaja o no con las pensiones que hay hoy día. Y trabajo muchos no formales. No, sin ningún... Lo que pretenden ahí es aumentar la cantidad de años para jubilar. O sea, ya no jubilar a los hombres a los 65, sino que a los 70. Y la mujer no a los 60, sino a los 65. Yo sé que eso es parte del debate. No es parte del debate, es parte del negocio que quieren que... También sé que es parte del negocio, pero lo que yo digo es que hoy día también la necesidad hace que el adulto mayor vaya a trabajos que no sean formales, vaya a trabajos que son también de mala calidad. Sí, pero además es para ganar 100,000 pesos más. Exactamente, 50,000 pesos más. A un costo, entre comillas, menor. Entonces, creo que eso de verdad es una cuestión que la tenemos tan naturalizada que está mal. Y deberíamos hacer un esfuerzo mayor. Lo que está naturalizado, Javiera, yo creo que tu análisis es correcto, pero para insistir un poco en lo que yo creo que son asuntos de fondo, está naturalizado que Chile es un país desigual. Claro. Mira qué simple y qué terrible. Claro. O sea, nos parece lógico que la inmensa mayoría de los chilenos tenga una pensión miserable. Eso es así. No hay problema. Gana sus 200 lucas, el 50% de los chilenos gana menos de 300 lucas trabajando, y hay un porcentaje pequeñito, y aquí una vez que conversábamos con Francisco Vidal salió este estudio tan importante que mostró que el 72 personas, no 72%, 72 personas que vienen a ser algo así como el 0,0001% de la población, eran los dueños del 20% de la riqueza total del país. Esto es lo más extremo que hay en el mundo. ¿Y por qué se explica esto? Porque no es que la gente sea más mala o más buena, entendámoslo de una vez por todas, esto no es un asunto puramente moral. Lo que ocurre es que el modelo que nos colocaron de crecimiento económico en nuestro país, de explotación económica, es un modelo que beneficia a los pocos que son dueños de los recursos naturales, partiendo por el agua, según descubrimos hoy día, y continuando con los recursos naturales estratégicos como el cobre, el litio y otros. Entonces, cuando tú tienes un modelo en el cual unos pocos, muy pocos, tienen el control de lo que es la riqueza total del país, el resultado no puede ser otro que el que estamos viendo. Los que son dueños de esas riquezas, bueno, por supuesto tienen una situación privilegiada, no necesitan pensar en la jubilación, porque digamos lo que reciben mensualmente es el equivalente a la jubilación de varios miles de chilenos durante toda su vida. Ahora, ellos no son culpables de esto. El señor Angelini, el señor Lux y los grandes dueños de los consorcios económicos llegaron a esa situación porque el modelo se los permitió. No es que sean personas particularmente malas, moralmente hablando, ¿no? Pero el sistema funciona así. Entonces, a título de que el señor Angelini o el señor Lux o cualquiera de ellos va a decir, no, yo regalo todo lo que tengo para que haya mejores pensiones. Entonces, ¿de qué se trata en definitiva? De que tú tienes que tener un modelo de producción en el cual cada chileno contribuya de otra manera al valor agregado del país y del cual cada chileno pueda obtener más. No un sueldo miserable de 300 lucas sueldo mínimo chileno o de 180 lucas pensión promedio chilena, sino que un sueldo mucho más importante. Sí, mira, eso que el análisis que hace Patricio, bueno, que se hace mucho, a mí me recordó un episodio en una estación del metro que se estaban repartiendo díptico y todo de nomás AFP, y se acercó un jubilado, estábamos dos o tres personas, y nos empieza a hacer preguntas sobre esto, y él dice algo que decía la Javier hace un rato, desde el sentido común, dice, mire, yo finalmente voy a votar por alguien que cambie la cuestión de este país, porque yo, hay muchas discusiones, yo escucho, pero lo que yo quiero es tener una buena pensión, quiero que mi hijo gane un buen sueldo y quiero tener que haya seguridad cuando uno tiene una pega, pero que no lo van a echar. Yo creo que eso es lo que la gente intenta. Y eso finalmente es lo que las personas, y es absolutamente desde el sentido común y desde la asimilación de que lo único que pide la gente es un mínimo de bienestar social, familiar, para vivir tranquilamente, ¿no? Ahora tenemos una raya para la suma. Lo que la oposición, como oposición, debiera perseguir es precisamente esto. Yo quiero poner un tema para que sacarle un poquito de esto, porque ya vamos a conversar, tenemos otra hora más, no se olviden. Y se integra luego el diputado Guillermo Tiller, presidente del Partido Comunista, que esperamos que llegue luego. Hay un tema que me está llamando la atención. Ayer los medios de comunicación hicieron toda una campaña, porque fue campaña, en que estaba el ministro de Salud, el ministro de Economía, metieron al alcalde de Puente Alto, no sé a título de qué, sobre los altos precios de los medicamentos. El CERNAC descubrió las desigualdades que habían en el los precios de los medicamentos. Oye, esto no es de ahora. ¿Por qué el alcalde Jadue se le ocurrió instalar la farmacia popular? ¿Por qué todos los municipios comenzaron a copiarlo? Porque era clarísimo los valores de los medicamentos desiguales, de tal forma que ya era escandaloso. ¿Qué es lo que yo sospecho? No, sospecho, y lo pongo como sospecha para que ustedes, si son sospechosos también, lo digan. Nosotros, sí. Lo digan. Yo creo que el lunes el presidente Sebastián Piñera habla para promover una ley que impida la desigualdad en los precios de los medicamentos, cuestión que es solo faramaya, pero no importa, da lo mismo. Porque tendrían que entrar a ir contra sus propios postulados del libre mercado y la instalación de un sistema económico absolutamente... Pero en Chile no hay libre mercado de los medicamentos, Julio. Ese es el problema. No, si es que sí, pero se hace esto en nombre del libre mercado. No, si no es que haya. No hay, no existe. Pero la libertad de los precios en la farmacia es... porque hay libre por el respeto al libre mercado. Claro, eso es una parte del libre mercado. Bueno, la otra es que no cualquiera puede importar remedios, no cualquiera puede instalar una farmacia. Exactamente. No cualquiera puede vender a cualquier precio. A pesar de que ahora cualquiera puede también, no cualquiera, un tecnólogo médico pueden recetar lentes. Sí, pero ese es un tema diferente. No, es un tema diferente, pero también luego van a aparecer quienes puedan recetar desde la farmacia. Pero yo creo que tocas un tema, Julio, que es realmente importante, porque muchas veces la gente joven no se da cuenta de la relevancia que tiene el precio de los medicamentos para la gente de más edad, ¿no? Que empieza a gastar un porcentaje muy alto de sus pocos ingresos en comprar medicamentos que le permitan seguir viviendo. Yo no desconozco, en todo caso, el magnífico trabajo que hace el sistema público de salud, que entrega muchos medicamentos gratuitos. Eso es verdad, es efectivo. Pero claramente hay otros medicamentos, muchos medicamentos, que se mueven en la esfera privada, y por eso que las farmacias llegaron a ser un negocio de primera línea, como son las tres cadenas que hoy día dominan el mercado en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo se les pone coto a esta situación que permite que estas tres cadenas de farmacia tengan precios de venta en Chile superiores a todos los países de América Latina? Porque alguien tendría que dar una razón económica para que los remedios en Chile cuesten lo que cuestan. Y esa razón económica nadie la ha podido encontrar, si eso es lo fantástico. O sea, hay estudios que muestran los precios de los remedios en Argentina, en Perú, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa, y los privilegiados que tienen acceso a canales de importación directa, bueno, recurren a la compra en terceros países donde compran mucho más barato. Bueno, hagamos un alto, ¿qué les parece? Y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo Sin Restricción. Nos demoramos un poquito en regresar, no porque el diputado haya llegado absolutamente temprano, justo a la hora, solo que teníamos problemas con algunas máquinas. Las máquinas nos estaban ganando y parece ser que al final logramos ganarle a las máquinas. Y por eso nos demoramos un poquito en salir. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bien, gracias, muy buenos días. Oiga, chuta, no podíamos salir al aire, su imagen no se veía bien.